Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Cordiales saludos a ustedes, amigos y amigas. Gracias por estar con nosotros y permitirnos llevarles a ustedes la información cultural y la mirada de nuestros invitados que también se dedican al arte y la cultura, nuestros artistas, gestores, promotores culturales. No se olvide de dar un clic en las redes sociales de la Casa de la Cultura, que esta semana tendremos variada información cultural. Hoy queremos dar la bienvenida a nuestro compañero Darío Males, que ya se incorpora de sus vacaciones. De igual forma, les decimos a un grupo de compañeros quienes libre y voluntariamente se unen a este espacio, como son David Cabascango, Eri Barrera, Zuley Loor y Daniela Reynoso. Bienvenidos a ustedes y enseguida seguimos con nuestro espacio informativo y damos la palabra a nuestro compañero Darío y Alex. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Así es, estoy ya de regreso con todo el buen ánimo para seguir compartiendo con toda la audiencia la información de artistas y gestores culturales de nuestra casa y del país. Así abrimos nuestra emisión 72 de Zona Cultura, transmitiendo en 100.9 FM, 940 AM también. Y no se olvide que también estamos en el ciberespacio. Nos encuentra en la página web www.radiocce.com. Buenos días, Alex. ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días, Laurito. Un saludo cordial para ustedes, compañeros, esperando que se encuentren de la mejor manera. Aquí estamos listos para iniciar una nueva jornada, siempre saludándoles como todos los días, hoy en día martes, donde la lluvia ha regresado a la capital de todos los ecuatorianos. Por supuesto, la recomendación de tomar precauciones de ustedes, amigos, amigas que están en sus autos conduciendo. Por supuesto, la calzada mojada se vuelve más peligroso. Y con este preámbulo les damos entonces la bienvenida a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Paula Barragán presenta la exposición Formas, Colores y Texturas, Orígenes. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua busca cuidar la identidad de su provincia desde la música. Un documental presenta al proyecto Gestión de Procesos Artísticos Familiares. Se rentan cuartos, visibiliza a la comunidad LGBT y apoya los conceptos de equidad y respeto a la diversidad. Murió el pionero del arte conceptual en Colombia. Hoy recordamos la historia del maestro Antonio Caro. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista tendremos como invitados a representantes del colectivo Itinerante Samay, quienes llevarán a cabo la exposición precisamente con el mismo nombre, Samay, que quiere decir paz. Ellos van a llevar una exposición que se iniciará en la Casa de la Cultura de Puyo, estarán también aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito, y esto será en el 2021. Y en el 2022 ellos estarán en París. Las personas a las cuales hemos invitado para que nos compartan todos los detalles es el artista plástico Agustín Patiño Pérez y Corine Dualde. Ella es chilena ya radicada por varios años aquí en nuestro país. Así que les invitamos a que sigan conectados con las radios de la Casa de la Cultura. 940 AM y 100.9 de Cultura FM. Hoy vamos a conocer a Touché Premier, una nueva iniciativa de cine vía streaming y con modalidades diversas de exhibición y además con réditos económicos para sus espectadores. Vamos a conversar de esto junto a Arturo Yepes, CEO de Touché Films. Él nos contará todo sobre esta propuesta. Nuestro tercer invitado viene a contarnos su experiencia a lo largo de los años en el mundo de la plástica. Es pintor, escultor, considerado además como grabador revolucionario de las formas. Estamos hablando del artista Miguel Yaulema, representante del núcleo de Robamba, para la cita de este miércoles en la novena jornada de la Galería Nacional Virtual. Esta mañana nos atiende este maestro desde Alemania para hablar más sobre su perfil, historia y trayectoria. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya en una nueva jornada. Aquí les acompañamos en un día como hoy. Vamos a conocer a continuación los principales acontecimientos que ocurrieron en esta jornada, principales efemérides y lo que pasó en el arte y la cultura en un 20 de abril. Un día como hoy, 20 de abril, nacieron personajes de la cultura como el pintor Joan Miró, el escritor José Mansitor y la directora teatral Pilar Miró. Muere el escritor además, Bram Stoker. Un 20 de abril de 1693 muere el pintor español Claudio Coello, perteneciente a la Escuela Madrileña del Siglo de Oro. Él se desempeñó como artista de cámara del rey Carlos II, realizó la Sagrada Forma, una de las joyas del barroco ilusionista español. Un día como hoy para 1868 nace el escritor francés Charles Maurras, principal fundador e ideólogo de la Acción Francesa, movimiento creado en defensa del monarquismo que conceptualizó lo que se consideraba como una sociedad moderna y elitista. Un 20 de abril de 1893 nace el pintor surrealista español Joan Miró, creador de una atmósfera poética sustentada en lienzos ricos en color, con collage, acuarelas, esculturas y escenografías. Fue el autor de La pared de la luna y La pared del sol. Él murió un 25 de diciembre de 1983. Un día como hoy para 1894 nace el historiador mexicano José Mansisidor, quien con sus ideas marxistas participó en la Revolución Mexicana. Él sirvió como inspiración para escribir obras poéticas y literarias como La Sonada y además La Ciudad Roja. Un día como hoy para 1912 fallece el escritor francés Bram Stoker, quien revoluciona la novela de terror y obtiene fama mundial con su célebre obra Drácula de 1897. Escribe Miss Betty para 1898, La Dama del Sudario, entre otros. Un día como hoy, 20 de abril para 1921, nace el físico mexicano de origen ucraniano, Marcos Moshinsk. Tuvo grandes trabajos con obras científicas sobre las partículas elementales, lo cual hicieron acreedor a ser Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1988. Un día como hoy, para 1940, en Madrid, España, nace la directora de teatro y ópera, Pilar Miró. Su obra incluye destacadas películas de cerca de 200 realizaciones, un buen número de óperas que la ubicaron como una de las directoras más valoradas de su país natal. Un día como hoy, 20 de abril de 1990, galardonan al escritor venezolano Artur Piet con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras por su condición de creador de la novela histórica moderna latinoamericana. Él es autor de Las Lanzas Coloradas. Ya en el siglo XX, un día como hoy, en el 2002, muere el cantautor francés Francis Lemarque. Autor de piezas populares comprometidas con las clases bajas, se destacó además como político del Partido Comunista de su país. Un día como hoy para 2005, un grupo de arqueólogos estadounidenses y egipcios descubren la mayor necrópolis de la época predinástica de Egipto. Esto data de hace 6.000 años, ubicados a unos 840.000 kilómetros del Cairo, y mismos que plantearon su época en ese entonces. Un día como hoy en 2007 muere el compositor y pianista estadounidense Andrew Hill, uno de los representantes máximos del jazz modal y un explorador de las posibilidades rítmicas y armónicas del bop y del hard bop. Un día como hoy para el año 2010 fallece el pintor autodidacta estadounidense Purvis Young. Él destacó en la cultura urbana contemporánea y sus obras se mostraron en el Museo de Arte Popular Americano en Manhattan. Nace en febrero de 1943. Un día como hoy para el año 2014 fallece el crítico literario mexicano Emmanuel Carballo, quien fue fundador de la revista Riel y Odiseo. Él escribió los poemas Amor se llama en 1951, Los dueños del tiempo en 1966 y Eso es todo en 1972. Más cercano a nuestra época, en nuestro Ecuador, muere Gilberto Almeida Egas, uno de los pintores más predominantes. Él se hizo acreedor a diversos premios nacionales e internacionales con distinciones, donde el mayor interés que él tenía fue el dibujo, los paisajes, y se consideraba siempre un apasionado por su tierra. Destacó siempre el tener al país en lo más alto del podio. Para el 20 de abril de 2017 muere el historiador de ciencia y viajero empedernido John Friendly. Su libro Strongling se convirtió en un clásico, tan así que fue descrito por el periódico The New York Times como el leer una novela, un nuevo renacimiento. Finalmente les contamos que un día como hoy para el 2018, un equipo internacional de arqueólogos encabezados por el alemán de usted, iniciaron el mayor proyecto de investigación en la isla escocesa de Rosyth, conocido como el Egipto del Norte. Esto para descubrir lo que ocurrió 200 años atrás. Y así destacamos una vez más lo que ocurrió en cuanto a los sucesos importantes y trascendentales en el planeta, en nuestro país y por supuesto relacionados al mundo del arte y la cultura en un día como hoy. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En el país. El encierro que tuvimos por la pandemia le permitió a la maestra ecuatoriana Paula Barragán involucrarse por un completo en la creación de obras y terminar otra. Esto para juntar todo en la exposición Orígenes que presenta en Galería número 24. Aquí podemos disfrutar de formas, colores y texturas que existen en el reino vegetal. Orígenes, de Paula Barragán. Una mirada hacia atrás y a la naturaleza, según el portal digital Primicias. Muestra de contraposiciones en las que se hace un repaso de piezas anteriores que entran en diálogo con la actualidad, donde encontraremos una variedad de colores, juegos cromáticos, dando inicio a un recorrido de semillas, naturaleza y el escenario general de la ciudad de Quito, como el germen que se vio afectado por un virus. Esto hizo que miles de personas cambien su forma de vida. Varios lienzos pintados por la galardonada y reconocida artista Paula Barragán, con una carrera de más de 30 años, graduada de la licenciatura en Bellas Artes, en Diseño e Ilustración en el Pratt Institute de Nueva York. Desde 1987 mantiene su propio taller en Quito, donde diseña alfombras, logos, afiches, ilustraciones y portadas. Pero su obra más importante la ha desarrollado en el campo del arte, en pintura, grabado y dibujo, realizando numerosas exposiciones individuales y colectivas en Estados Unidos, España, Nueva Zelanda y otros países. Orígenes se crea tras el confinamiento obligatorio debido a la pandemia. Es por ello que esta artista rescató lo bueno del tiempo libre que le llevó a reconstruir sus obras, que ha dejado inconclusas. Paula explica acerca de la crisis sanitaria para el artista y su persona. Todo es efímero, nos enfrentamos a esta enfermedad y a la muerte siempre, ¿no? No sé, esas semillas son tan frágiles y fugaces y tú les sientes como la vida humana, ¿no? Y sí, no sé si es al mismo tiempo esa sensación de hacer este pequeño espacio, o sea, porque yo sentí en la pandemia mucho esta cosa también, de que hay la gran pandemia del COVID, pero yo he sentido también esa otra gran pandemia psicológica que produjo la pandemia del COVID, ¿no? Y entonces yo sentí que era muy importante para mí, y de esa manera, al sentir que a mí me afectaba tanto, sentí que para muchos era igual, el ayudar de otra manera, el hacer que no nos rompamos psíquicamente, ¿no? Y que... Esta muestra se debía dar en el 2020, pero se canceló. La artista regresó a su taller y encontró un camino, en donde el arte fue su escudo para conseguir ahuyentar la sensación de peligro y terror de la enfermedad, siendo un punto de inicio para reencontrarse con su yo interior, descubriendo una forma de renacer que no escapa de la idea de mirar al pasado. Gracias a esto, Paula hoy nos presenta su muestra en la Galería de Arte de la Ciudad de Quito. Ella nos cuenta acerca de ello. Y entonces al hacer la exposición y compartir eso y oír los comentarios y hacer que ellos quieran aprender el grabado y que vengan a preguntar y mandarles a la estampería quiteña y todo, a pesar de que es peligroso, es parte de la vida ahora. Y así vamos a tener que seguir, porque que no vamos a parar. Mira, de ahí tiene que renacer algo. No se puede perder de esta gran obra que la artista Paula Barragán ha puesto tras la dedicación y esfuerzo que se encuentran en la Galería de Arte, de lunes a viernes, en los horarios de 11 a 6 de la tarde. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. En la Casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua respalda el trabajo en el territorio. Desde abril son parte de un taller de música ancestral en las comunidades de la provincia. Este proceso sale como una iniciativa en torno al trabajo que tiene la Casa de la Cultura con las organizaciones indígenas y campesinas de la provincia de Tungurahua. Nos hemos articulado con las organizaciones campesinas de la provincia con la intención de poder fortalecer la memoria, los saberes ancestrales de la interculturalidad, algo que es un mandato que la ley le da a la Casa de la Cultura para su trabajo. Es un taller que va a estar dictado dentro del contexto de poder recuperar la música ancestral, y con la recuperación de la música ancestral poder garantizar la continuidad de nuestros saberes y de las prácticas de las comunidades indígenas. Así, Fernando Cerón, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua, cuenta sobre el trabajo que desarrolla su institución con las comunidades de su provincia, con el fin, de manera técnica, filosófica y artística, sostener la identidad a través de la música y sonidos ancestrales de las poblaciones indígenas. Carmen Chicaiza, ella es vicepresidenta del Movimiento Indígena de Tungurahua, y celebra el accionar institucional de la Casa de la Cultura al apoyar a su gente. Primero agradecer a la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Ese es el trabajo de la Casa de la Cultura en siempre. Nosotros, Movimiento Indígena de Tungurahua, estamos con nuestros territorios, con nuestros pueblos, con nuestras bases. Y desde ahí sale la música andina, nuestras costumbres, tradiciones, la lengua materna, en fin, hay muchas cosas por trabajar. Y suenan ya las guitarras, las chachas, rondadores, flautas y demás instrumentos que componen los sonidos de los Andes y que imprimen de identidad a su gente. Para Raimi Chiliquinga, instructor, esta es una manera de fomentar el estado intercultural. Centro o parte de la existencia del Causay es el mundo musical. Entonces, entender de los ritmos, entender cómo mismo es la música en nuestra cosmovivencia, cómo mismo entender el golpe, las percusiones, una gama de instrumentos musicales, y más que todo, cada sonido, cada actividad que se expresa nace del corazón más que de la razón. Las instituciones como la Casa de la Cultura, el Movimiento Indígena, otras personas más, están dispuestos a salir a las comunidades con el objetivo de decir: lo que ustedes viven, lo que ustedes saben, vale mucho y no hay que perder, más bien hay que potenciar, porque eso depende de mantener y gestar un estado plurinacional. Con todas las medidas de bioseguridad, los talleres han dado inicio en la parroquia Pilahuín de Tungurahua y se mantendrán hasta el mes de junio. El arte de la casa se potencia en la provincia de Morona, Santiago. El proyecto Gestión de Procesos Artísticos Familiares de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya trabaja con padres y madres de familia para exponer su trabajo artístico en la comunidad. La pandemia mundial ha marcado un cambio de estilos de vida de manera abrupta. Si antes la vida se desarrollaba desde los espacios públicos y con una interacción constante, esto ya no es posible más. De ahí que pasemos de ser una sociedad en libre circulación a una que debe quedarse en casa para cuidar de su salud. Bajo este escenario y con la premisa de que las familias ecuatorianas albergan en la intimidad de sus hogares tesoros artísticos que deben ser compartidos con la sociedad, es que la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago, implementó el proyecto Gestión de Procesos Artísticos Familiares. La propuesta buscó presentar el talento del interior de las familias a las sociedades a través de procesos de enseñanzas en las ramas de la danza, música, artes visuales, teatro, saberes ancestrales, pintura, artesanía shuar, poesía, entre muchas más. Juan Merino, director provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, comparte más sobre este proyecto. La Casa de la Cultura, con el propósito de visibilizar a los artistas de nuestra querida provincia en sus diferentes instancias familiares, sociales, culturales, preocupaciones científicas, etc., definió este proyecto con la finalidad de procurar de que el artista que existe en la familia pueda enseñar algo, iniciar procesos de enseñanza a sus familiares, que permitan, en primer lugar, valorar la expresión artística en la familia, desarrollar metodologías de enseñanza, hacer que en la familia se valore la creación artística y procurar la sensibilidad artística públicos para el arte en nuestra colectividad. El arte como un proceso de cohesión social también tiene sus beneficios en la salud mental, pues recordemos que el aislamiento puede desencadenar cuadros mentales complicados, como la ansiedad, la depresión, adicción comportamental del uso de la tecnología y muchos más. Este proyecto cuenta con dos grandes sectores de beneficiarios. Por un lado está el público y por el otro, los artistas instructores. Conozcamos la experiencia de ellos, de Doris Solís y Belén Pujupat. Es una forma de inculcar a los jóvenes, a los niños, a personas adultas, por qué no decir, para mantener el tiempo ocupado, liberarles de muchas cosas, de muchos pensamientos en vano, que no les llevan para ningún lado y que ellos tengan una forma de vida, una forma de distracción sana en su entorno. Mi proyecto se ha basado más que todo sobre la mitología de nuestro pueblo shuar. Yo soy shuar y me he centrado en el proyecto más que todo porque en estos tiempos se ha aprendido mucho lo que es los saberes de la mitología, de los más que todo, como le dirían, cuentos. El proyecto se desarrolló con dos instructores seleccionados de una convocatoria abierta al que postularon 23 propuestas de los 12 cantones de la provincia que fueron calificados por un jurado nacional. Este ha sido la primera fase del proyecto de gestión de procesos artísticos familiares, como parte de las ambiciones que nacen para futuras nuevas aplicaciones, queda mejorar la metodología y pasar de la familia a la generación de comunidades artísticas. En el mundo. Noticias internacionales para ustedes. Un artista que con sus cuadros dejaba por sentado mensajes críticos en cuanto a realidad política, causas sociales y luchas en conflictos armados fue Antonio Caro. Este maestro falleció hace pocos días y el mundo del arte lo recuerda como el pionero del arte conceptual en nuestro hermano país de Colombia. Fallece el pintor y artista plástico Antonio Caro, pionero del arte conceptual de Colombia, según Diario El Universo. Artista plástico, maestro del arte conceptual, se destacó por trabajar en sus obras con técnicas y formas de comunicación no convencionales. Esto le llevó a transmitir mensajes concisos que hacían referencia a problemáticas sociopolíticas y culturales. Este artista colombiano es Antonio Caro, cada una de sus obras manifestaron su actitud anticonvencional y su reflexión crítica por la política. A sus 71 años murió luego de presentar problemas del corazón. Este maestro del arte deja un gran legado en la historia del mundo, pues ha creado obras peculiares que le han llevado a ser reconocido internacionalmente, destacándose por el arte de los años 60. Es autor de la escultura Gabriel, la cual pertenece a la Fundación Gabriel García Márquez, que cada año premia al mejor escritor en los premios Gabo. Este artista también es conocido por crear las letras de Colombia con la tipografía de Coca-Cola. Caro nos explica de dónde surgió esta idea. Es mejor mandar a hacer las cosas al que sabe hacerlas que uno hace las cosas torpemente. Un señor de esos me hizo el aviso con toda la técnica de ese momento, en lata. Primero porque realmente en la calle estaba en lata. Y segundo porque yo nada de óleo y nada de acrílico. Dije, mire señor, yo quiero que me haga esto. Claro, él dijo, uy, eso está muy chagüeto, eso está muy torcido, yo se lo mejoro. Y realmente lo mejoró. La sabiduría puede estar en la calle y la gente no se da cuenta, ¿no? El arte es simplemente darle o no darle al blanco. Afortunadamente, uno nunca sabe lo que está haciendo, y mucho menos para dónde va. Para ser modesto, no vamos a decir famosos, pero esta sí fue la que me hizo conocido. Por esta obra trascendí las fronteras y he sido conocido en el mundillo del arte. Todas las obras que Antonio Caro ha hecho las puede encontrar en los museos del Banco de la República. Las obras que podemos destacar de este artista y pintor son Toda está muy caro, Maíz, Colombia, Coca-Cola, Desechables, Hágalo usted mismo, Indicios, Homenaje a Manuel Quitín Lame, Proyecto 500, Maizal y Defienda su talento. La Galería Casas Riegner, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y en el Museo de La Tertulia. Se recordará a este gran artista y pintor por su humor inconfundible, mantener un hilo de misterio y su forma de ser que caracteriza a cada uno de los seres humanos. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Daniela Reynoso. La serie Se Rentan Cuartos visibiliza a la comunidad LGBT y apoya los conceptos de equidad. Ellos están ya en la tercera temporada de un programa que protagoniza la actriz Itati Cantoral. La historia muestra una lucha de clases en la cual se hace una crítica social de forma entretenida. Serie Se Rentan Cuartos visibiliza a la comunidad LGTBI y apoya la equidad, según Diario El Universo. Se trata de una serie mexicana que sigue la historia de una familia que, tras verse desplazada de su estatus social, al caer en bancarrota, tiene que vivir en la única propiedad que les queda, una casona vieja ubicada en un barrio popular de la Ciudad de México, que tendrán que convertirse en una casa de huéspedes para poder sobrevivir. La actriz mexicana Alejandra Ley, uno de los rostros conocidos en el mundo del espectáculo de México, con más de 30 años de trayectoria. Alejandra ha estado siempre activa en el medio. Se caracteriza por la actuación, el canto, imitaciones de personajes y hasta en el stand-up. Ella se suma a la tercera temporada de la comedia, Se Rentan Cuartos. Una serie que da voz a la comunidad LGTBI y apoya la equidad de género en la pantalla. Alejandra explica cómo pudo integrarse a este gran elenco de las dos primeras temporadas que ya se han venido realizando. Ve que se siente susto porque la verdad el elenco que ya hizo temporada 1 y 2 están súper amarrados, tienen los personajes clarísimos, tuvieron ya dos temporadas para explorarlos y lo hacen muy bien. Entonces también llegar a subirte al tren de este formato teatro, pero no con muy pocos ensayos, entonces fue muy emocionante. También fue a ratos demasiada presión, pero todo el elenco, la verdad, nos recibieron increíble, nos acogieron padrísimo, y como que fue muy poquito tiempo el nervio y el susto, el resto fue pura diversión. La historia muestra una lucha de clases, con las que hacen una crítica social de forma entretenida, en la que los personajes aprenderán a la buena o a la mala a ser humildes, sencillos y entender el amor fraternal. Y es por ello que se ha incluido a nuevos personajes para hacer de esta serie más divertida, trayendo a la pantalla chica a la cantante, actriz y empresaria Regina Orozco, quien interpretará a Mama Nacha, la novia de Alejandra, quienes viven un amor de ensueño. Regina cuenta cómo pudo integrarse a este elenco. Es el reencuentro de mi hijo. Llego con culpa y llego con una gran noticia de que me gustan las mujeres y que mi pareja es una mujer. Y entonces llegamos a un mundo de, pues como, a un mundo caótico. A un mundo caótico, caótico, caótico. Y nos acogieron bien y hasta que el nombre nos preguntaron. Al principio sí, pues sí, uno la regaba, entonces sus compañeros te ayudaban, Armandito, porque es así como, yo soy su mamá yo fui su mamá en la ficción, pero él fue casi, casi mi papá, o sea, para cuidarme aquí de, cuídate, esto, lo agradezco mucho, ¿no? Lo interesante de esta serie es que se asemeja a una puesta en escena, al contar con público asistente y ser grabado en una sola toma. Esto ha supuesto un reto para los actores, pero también se ha convertido en la parte favorita de los espectadores. La comedia de México siempre será algo que llama la atención de público, tanto nacional como extranjero, de tal forma que esta serie ya está disponible en la pantalla de Comedy Central y en la plataforma digital Paramount Plus, en donde también se encuentran las otras dos temporadas anteriores. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Los sonidos y los acordes de los barrieros se revitalizan con el grupo Remembranzas Chimboracenses. Este martes 20 de abril a las 7 de la noche, en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y Radio 100.9 de Cultura FM. Remembranzas Chimboracenses del núcleo de la Casa de la Cultura de Chimborazo estarán presentes en el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana, cantando a la esperanza y la vida, con guitarras, requintos, trompetas y acordeón. No se lo pierda, participe de este encuentro musical. Remembranzas Chimboracenses espera por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Volvemos con su noticiario Zona Cultura e ingresamos ya al segmento de opinión y de entrevistas. Antes queremos invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran como Radio CCE y Cultura FM, en donde podrá ver siempre interesantes temas de nuestro mundo del arte y la cultura. Encuéntrenos como Radio CCE y Cultura FM. Y con esta mención, ahora sí nos vamos ya con el invitado de la mañana. Con los invitados de la mañana, Laura Ríos en esta jornada tiene ya a sus invitados. Adelante, Laura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, llegamos ya a nuestro segmento de opinión y entrevista del noticiario de Zona Cultura a través de las señales de 100.9 Cultura FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos saludar también a todos quienes se suman a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta mañana queremos saludar y dar la bienvenida a Agustín Patiño Pérez. Con él vamos a hablar sobre la exposición Samay, que ya se viene trabajando y que la tendrá Cuyo el 9 de julio a las 7 de la noche y Quito, la capital de los ecuatorianos, el 5 de agosto a partir de las 7 de la noche. Estarán en París en el 2022. Así que ahí tienen todos esos datos y vamos a conocer el desarrollo de estas actividades que han venido haciendo para poder hacer efectivo este trabajo, al que se suman más de 20 artistas y también extranjeros que se suman a esta propuesta para mantener viva la Amazonía ecuatoriana. Bienvenido, Agustín, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laura, por el espacio. Siempre es un gusto trabajar con la Casa de la Cultura Ecuatoriana y con la radio. No sé si es pertinente que empiece hablando un poco de la historia de esta exposición, los antecedentes, porque en realidad vengo trabajando con esto desde el año 2018, en que yo presenté mi exposición individual de la técnica segmentista en la ciudad de París. Y ahí, en contacto con el agregado cultural, empezamos a conversar sobre realizar una exposición que tenga que ver con la Amazonía ecuatoriana, con artistas ecuatorianos, la mayoría ecuatorianos, en la ciudad de París, pero iniciando en la ciudad de Puyo, como es pertinente, por el hecho de ser los amazónicos los homenajeados. Después del 2018, realizamos con Marcela Fraga Rosenfeld una exposición que se llamó Mar y Tierra, que tenía que ver con todos los espacios que tiene el Ecuador en todas sus regiones, y con una proyección justamente a esta exposición. Fue idea realmente inicial de Marcela Fraga el hacer la exposición sobre la Amazonía ecuatoriana. Y de ahí es que venimos trabajando sobre esta exposición, que al principio se llamó Almazonía, que era el alma de la Amazonía, y después se cambió a Samay, que significa espíritu amazónico, y que es pertinente para la propuesta realizada por Corín Duarte. Bueno, este trabajo al que se suman varios artistas, como decíamos, uno de los fuertes es mostrar la Amazonía y ir recogiendo todo este trabajo desde este punto, mostrarlo también a la gente de este sector, porque muchas de las veces decimos, esta es la Amazonía, pero como nativos, como propios, como que nos hace falta también despertar y ver que todo esto se lo puede recoger y ponerlo a través de la plástica y poder también hablar a través de las imágenes. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver a través de las 20 propuestas que vamos a tener en la Amazonía, después en Quito y posterior en París? Exactamente. Como dice la propuesta realizada por Corín Duarte, lo que vamos a expresar, lo que vamos a proyectar, tanto en el Ecuador como internacionalmente, porque se va a París y se va también a otras ciudades europeas y probablemente a Nueva York y a otras ciudades latinoamericanas, lo que queremos proyectar es esta forma de ver de los amazónicos a la selva ecuatoriana y a sus habitantes, ¿no? A sus habitantes de la naturaleza y a los animales, que para ellos son sus hermanos, su padre, su madre, por eso la Pachamama, ¿no? La madre tierra, y que no es lo mismo para nosotros que para nosotros, porque nosotros podemos decir la naturaleza, para ellos no es la naturaleza, para ellos son sus hermanos. Que le corten, que depreden árboles, que corten una rama, que corten un árbol, para ellos es como que a su hermano le cortaran un brazo. Tienen esa visión, esa cosmovisión sobre la naturaleza. Y esto es lo que queremos expresar al mundo entero. Aparte de esta gran importancia como pulmón del mundo, como forma de respirar del mundo, el poder preservar la naturaleza sin depredación y sin destrucción y sin abusos, como ha venido siendo desde hace mucho tiempo. Un poco sin querer comentar lo que ya se ha comentado desde siempre sobre lo malo que hacen en la Amazonía, sobre lo que sucede con las violaciones, con la depredación, etcétera, sino más bien con lo positivo que puede dar la Amazonía, con sus saberes ancestrales, con su medicina, con la naturaleza misma, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos proyectar en el Ecuador y en el mundo entero. Hablar de lo positivo quizá es lo que menos podemos hacer en los actuales momentos, pero Samay, en este caso, que quiere decir paz, es lo que va a trascender a través de la historia en esta exposición. No sé si nos puede comentar usted cómo se vino trabajando esto para poderlo consolidar. Bueno, en realidad yo primero voy a un poco a objetar esto de que acabas de decir, que hablar de paz o hablar de tranquilidad en estos momentos que son realmente caóticos, ¿no? Más allá del momento este de la pandemia que vivimos, ¿no? Vivimos el asunto del calentamiento global, vivimos este asunto de la depredación, justamente los gases tóxicos que contaminan la tierra, que producen una serie de catástrofes, de terremotos, etcétera. Yo soy una persona positiva y en este momento hablo por mí. En medio de la pandemia yo hablo de paz, siempre hablo de paz, hablo de mantenerse positivo en cualquier situación. Entonces, de esta manera, también como director de la exposición, lo que quiero proyectar es lo positivo, por más que vivamos momentos negativos. Lo positivo, ¿cómo en este caso Agustín Patiño Pérez nos puede hablar de la belleza? ¿Cómo algo que a lo mejor está complicado, difícil, como usted nos acaba de mencionar, se le puede dar belleza? Claro, bueno, eso es fácil, porque el arte es belleza. El arte puede ser subjetiva, pero sin embargo visualmente lo que los artistas transmitimos es belleza. Es una obra de arte que sea atractiva a los ojos del espectador. Y para esto estamos preparando una exposición, aparte de esta proyección de lo bueno que hay en la Amazonía. Estamos preparando una exposición diferente a las que se han hecho, porque se han hecho muchas exposiciones sobre la Amazonía y que han sido muy buenas exposiciones por los artistas que han habido y por las obras que han expuesto. Sin embargo, ninguna de estas exposiciones, si no me equivoco, ha llegado al exterior. Ninguna se ha presentado ni en Nueva York ni en París. Por otro lado, lo que estoy trabajando, hola Corín, llegó Corín. Bueno, lo que yo estoy trabajando al momento es una especie de puesta en escena teatral, musical y obviamente plástica, ¿no? Porque lo que quiero hacer, a pesar de la parte económica que ha fallado bastante porque nadie está financiando al momento, nos dan un poco de largas por una serie de cosas, por la pandemia, por el cambio de gobierno, sé yo. Sin embargo, la puesta en escena que voy a hacer va a ser a partir de la música que está a cargo del músico muy conocido Cristian Hidrobo y Dave West. Ellos han preparado algo especial, una música especial para la exposición, ¿no? En donde no se van a presentar en vivo, sino simplemente van a pasar la música de la exposición con un guión que voy a describir, ¿no? La música, bueno, primero, hay tres salas, ¿no? Son la Kingman, la Guayasamín y la Miguel de Santiago. La sala Miguel de Santiago es la más grande, donde van a estar las esculturas, y alrededor van a estar la fotografía y la pintura. La sala Guayasamín es la sala donde van a estar las fotografías y el video que va a proyectar Lorena Van Buningen, ecuatoriana holandesa. Entonces, describo, sale la música desde la sala Miguel de Santiago, me parece, no, desde la sala Kingman, ¿no? Que es la más pequeña, donde va a estar el cóctel, las palabras, etcétera, y un espacio para la proyección de la música. Todas las demás salas van a estar en un oscuro total y se va a ir prendiendo paulatinamente cada una de las esculturas en un viaje musical, ¿no? Y de luz en cada una de las esculturas. Digamos que 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos están prendidas todas las esculturas y después sigue viajando la música con la iluminación en todas las pinturas y fotografías hasta terminar en la sala donde está la proyección de Lorena. Se apaga todo. Vemos el video de Lorena Van Buningen, también preparado especialmente para la Amazonía ecuatoriana, desde la Amazonía ecuatoriana, porque ha estado ahí, ha estado grabando, ya tiene una producción espectacular sobre la Amazonía. 7 minutos de video, se apaga el video y se prende nuevamente la sala, y básicamente es eso, ¿no? Tenemos otras expectativas, pero que son un poco más caras, como un mapping en el interior, un mapping en el exterior con las obras y proceso de los artistas. Pero para nosotros, pues, es increíble poder tener ya una descripción de lo que será esta exposición que llega desde la Amazonía, después a Quito, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y finalmente la tendremos en París. Bueno, en estos últimos minutos se suma otra persona que es parte del equipo de trabajo. Se trata de la antropóloga Corina Alde, a quien le decimos bienvenida, y a ver si nos puede comentar cómo ha sido el desarrollo de esta exposición Samay, ese aporte que usted nos puede brindar con ese conocimiento sobre la Amazonía ecuatoriana. Bienvenida. Buenos días, mucho gusto. Un gusto grande estar desde mi casa, desde San Antonio del Barra, en una comunidad con ustedes, una comunidad del pueblo quichua Natahuala. Como buena antropóloga, viviendo la pandemia con los compañeros indígenas. Bueno, la idea de Samay es acercar esas realidades que son aparentemente tan distintas a el mundo de nosotros, por decirlo de una manera muy corta y clara, al mundo de las lógicas occidentales. Es decir, la idea era cómo a través del arte, que es una expresión comunicativa desde la emoción de las personas, luego, si me interesa ese cuadro, si me interesa esa fotografía, esa escultura, voy a leer de qué se trata. Entonces, la idea de Samay es ese espíritu amazónico expresado a través de las manos de estos artistas occidentales, van a comunicar cosas de la Amazonía, del ser amazónico, de la cosmovisión amazónica, que me van a hacer comprensivo ese mundo tan extraño de espíritus, de surfais, de chamanes, de vida, de muerte, de Nunqui, del espíritu de la chacra, de las mujeres. Todo eso tan extraño que es difícil entender de buenas a primeras, desde nuestras categorías, donde los árboles, la naturaleza es una entidad para ser explotada. Explotamos los árboles, explotamos el petróleo, sacamos minerales, ¿ya? Pero todo es, toda esa manera de llegar de nosotros desde Occidente a estos territorios, a estas culturas que viven en estos territorios, ¿tenemos alguna idea del impacto que causamos? ¿Tenemos alguna idea de cómo es para ellos vivir esta intromisión de nosotros en su vida, en su mundo? Entonces, en muy pocas palabras, se trata con Samay de hacer una incidencia política a través del arte, porque pensamos que el arte tiene mucho más fuerza, es mucho más, una expresión mucho más poderosa, comunicativa, que un texto científico. También es necesario el texto científico, pero el arte te abre el apetito por conocer ese texto científico. Entonces, Samay representa este espíritu amazónico captado, visto desde un punto de vista occidental y que va a comunicarnos algo a los occidentales y también a los amazónicos, que es desde una perspectiva, si pudiéramos decir, intercultural. Es decir, como occidental, como artista occidental, entro en ese ser, en ese pensamiento, en esa ontología amazónica llena de espíritu y de identidades que pueblan su universo, y trato de interpretarlo, de entenderlo y de expresarlo. Esa es la idea central que estamos. Bueno, nosotros queremos agradecer a nuestros invitados del día de hoy, Agustín Patiño Pérez, así como también a Corindo Alde, antropóloga, quien nos ha adelantado ya sobre el objetivo de realizar esta exposición Samay el próximo 9 de julio en Puyo, en Quito. Estarán en el mes de agosto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el 2022 en París, con esta propuesta que intentan de alguna forma incidir de forma política a través del arte. Muchísimas gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias también. Un abrazo. Chao. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, amigos, nos vamos ya con el espacio de opinión y entrevista. En esta mañana vamos a contarles sobre una nueva propuesta para acercarse al cine. Es Touché Premier, una apuesta más por un trabajo colaborativo entre Touché Films y Multicines. Este es el primer paso que lo han hecho con el film Sumergible del director Alfredo León León, que se ha estrenado recientemente a través de esta plataforma y también en las salas de cine. Vamos a conocer sobre esta propuesta junto a Arturo Yepes. Él es el CEO de Touché Films, quien nos acompaña. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Darío. Muchísimas gracias. Buenos días a toda la audiencia. Pues yo muy contento de estar acá y de poder contarles un poquito más sobre Touché Premier. Hay esas novedades muy importantes que han empezado a surgir durante este tiempo de pandemia y hay la inquietud de conocer. Entonces, ¿qué es Touché Premier, por favor? Mira, Touché Premier es una plataforma de recomendación, ¿no? Justo lo que tú mencionabas, la pandemia creo que ha acelerado de alguna manera este proceso de distribución de contenido que en el mundo ya se veía venir, que cada vez iba a llevar más hacia el mundo virtual, hacia el digital, ¿no? Que las salas de cine de alguna manera iban a quedar para estos grandes eventos de películas con muchos efectos o las películas de superhéroes que tienes que verlas en esa pantalla grande. Y que al mismo tiempo iba a quedar como para esos eventos especiales, ¿no? Una premiere, un lanzamiento, qué sé yo. Y eso la pandemia aceleró muchísimo, ¿no? Grandes estudios que empezaron a estrenar sus películas en simultáneo, ¿no? Entre sala de cine y plataforma, con sus propias plataformas. Y en ese proceso nosotros encontramos dos necesidades concretas que tiene el cine ecuatoriano, ¿no? La primera, que es el hecho de poder llegar al nicho, al grupo de personas enfocadas e interesadas en este tipo de cine. ¿Cuál es ese perfil, ese nicho que empezaron a encontrar ustedes? Mira, es como la gente que está interesada en un cine un poquito más intimista, un cine de autor, un cine que te habla de una problemática social, que tal vez está buscando una profundidad en la historia, sin hacer de menos o más lo otro, ¿no? Simplemente que el cine de entretenimiento, que también además lo interesante es que en Touché lo hacemos, dedicada a mi ex es un ejemplo de eso, el cine de entretenimiento es un cine que es mucho más fácil de recibir, ¿no? Tienes una audiencia mucho más amplia, incluso porque además es familiar, ¿no? Estamos hablando de que la mayoría de películas ecuatorianas son películas que tienen una censura de 15 años para arriba, ¿no? Por la fuerza de los o por la crudeza, si quieres, de las temáticas que trata y la manera en la que las trata. Y eso hace que también se reduzca muchísimo la audiencia. Entonces, la gente que va al cine en Ecuador está buscando las películas de superhéroes, las películas infantiles, las películas familiares. La gente que normalmente va al cine. Y la gente que ve otro tipo de cine, otro tipo de contenido audiovisual, por general está en casa, ¿no? Y está consumiendo en plataformas digitales, tipo Mubi, por ejemplo, que es una plataforma de cine independiente muy grande. Entonces, lo que dijimos es, a ver, hay una necesidad concreta que tiene el cine ecuatoriano de llegar a esa audiencia que realmente le interesa ver este tipo de cine, ¿no? No podemos hacer la misma promoción que hace una mega película de estudio porque cuesta muchísimo dinero, por un lado, y por otro lado, no estamos apelando a esa audiencia, estamos apelando a un nicho más pequeño. ¿Cómo encontramos ese nicho? Y la experiencia que nos ha dado, que le ha dado pues al equipo de marketing digital, el trabajar en un canal como Enchufe TV con 24 millones de suscriptores en YouTube y más de 50 millones en todas las redes, nos hace entender que las comunidades se crean por intereses, ¿no? Entonces lo que planteamos fue, creemos una comunidad de gente que tenga intereses comunes en este tipo de contenido, ¿no? ¿Cómo? A través de una plataforma. Una plataforma que te permita, por un lado, consumir ese contenido que te interesa, que puedas tener novedades, que te puedas tener estrenos. Por eso la idea de Premiere, ¿no? Que sea una plataforma de estreno que además te permita, en este momento actual, y creo que esto ya se va a quedar para toda la vida, te permita ver la película como la quieras ver. Si tú quieres verla en casa, en tu pantalla de televisión, la ves en casa en tu pantalla de televisión. Si quieres verla en casa en tu computadora, la ves en tu computadora. Si quieres verla en el cine, en la pantalla grande, igual lo puedes hacer. Entonces logramos una alianza con Multicines para que la película esté en simultáneo, tanto en la plataforma como en la sala de cine, ¿no? Entonces la intención es llevar el contenido de, por ahora, del cine ecuatoriano. La idea es crecer hacia un cine independiente de la región y del mundo, ¿por qué no? A la audiencia que está interesada en ese tipo de contenido, ¿no? Y además generar un esquema de promotores, ¿no? No hay nada mejor que te recomiende algo, que te recomiende una película, esa persona que le conoces y que confías en esa persona, ¿no? Entonces, si es que yo, el boca a boca, pero además es un boca a boca como muy enfocado en el interés, es una pirámide, ¿no? Entonces, yo, digamos, tengo en mis redes 10 personas y tengo 4 chats familiares. Y cuando se trata de cine, la gente me cree, ¿no? Entonces, yo en los chats familiares recomiendo la peli y además tengo un link que es único, propio mío. Cuando yo creo mi cuenta y compro el ticket, me da un link la plataforma y con ese link yo hago que yo te lo envío a ti y digo, Darío, anda a ver esta peli. Si tú le das clic a mi link, la plataforma registra que tú entraste con mi link. Y si haces la compra efectiva, yo empiezo a recibir beneficios, ¿no? Entonces es un poco como empujarle a la gente a que recomiende, sabiendo que va a obtener beneficios mientras más gente recomendada compre la peli. Ese es un poquito el esquema. Es algo bastante innovador, ¿no? Porque por un lado tenemos ya esta plataforma de cine, de streaming, pero lo llamativo es la forma como ustedes lo van a hacer, ¿no? Con esa especie de pirámide convirtiendo al espectador en promotor. ¿Les resulta rentable generar este tipo de movimientos para que la gente también pueda ir conociendo esta plataforma? Mira, es una inversión, pero es una inversión importante que la estamos haciendo porque sabemos que necesitamos tener esas opciones, ¿no? Nosotros como productores audiovisuales entendemos lo que les pasa a nuestros colegas productores audiovisuales de la región, que no están haciendo este cine de masas, por ejemplo, ¿no? Pero hay películas, hay joyas, hay unas joyas, hay maravillas. Sumergible es una de esas donde se ha puesto tanto trabajo y hay tanto que decir, ¿no?, al mundo, y no se pueden ver esas películas, ¿no? O si se las ve, están ahí escondidas en una sala de cine que muy poca gente se entera, o están escondidas en una plataforma que muy poca gente se entera. Entonces, la intención con esto es que, con esta inversión, nosotros lo que queremos es crecer la comunidad de Touché Premier, de tal manera que de aquí en un año, ¿no?, no solamente ganen los productores de las películas, nosotros como plataforma y distribuidor, sino también la gente que está dentro de la comunidad a través de su promoción, ¿no? O sea, lo que queremos es crear una cadena de valor alrededor de la promoción de este cine que sentimos que es súper valioso y que no tiene todavía un espacio, ¿no? ¿Es posible evaluar un poco el movimiento que han tenido? Sí. Nos ha ido bien en el sentido de que tenemos mucho tráfico en la plataforma, ¿no? También vamos descubriendo y aprendiendo mucho de nuestra comunidad, ¿no?, de la gente que puede entrar a la plataforma y que puede consumir en la plataforma. Y es que en el Ecuador hay mucho miedo todavía del uso de la tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Hay miedo de meter. Tampoco todo el mundo tiene tarjeta de crédito, aunque ya la plataforma te permite trabajar con una tarjeta de débito. Sin embargo, el meter tus datos a veces nos da miedo, ¿no? Y eso es algo que queremos, que tenemos que construir y que nos hemos dado cuenta, ¿no? Que al principio no lo teníamos tan... Lo teníamos claro, pero lo habíamos dejado como... No va a pasar, la gente va a querer conectarse y ver. Sí vemos y nos damos cuenta que hay mucho de eso, ¿no? Entonces estamos trabajando justamente para darle a la gente la sensación de que todo va a estar bien, de que nadie, digamos, de que este es un sitio seguro. Hay, ¿no?, las garantías, entonces. Exactamente. Y por otro lado también, el otro tema que nos damos cuenta es que cuando uno no está acostumbrado a moverse en redes sociales, ¿no?, tal vez haces un posteo y nada más, pero las redes sociales son de trabajo, ¿no? Y hay gente que postea 4, 5, 10 veces al día para poder tener resultados. Entonces, también una cosa que nos damos cuenta es que tenemos que comunicarle a la gente que ser promotor es un trabajo y por eso es que también estás ganando un retorno, ¿no es cierto? Y que vean qué realidad, ¿no? En alguna reunión que teníamos, alguien nos decía, la gente grande puede pensar que esto no es cierto, ¿no? Es demasiado lindo para ser verdad. Estas cosas que te ponen estas cadenas de gana dinero a través de... Parecería algo así, ¿no? Entonces tenemos que cambiar un poquito la comunicación para que la gente diga, ah, mira, sí es verdad, ¿no? Darío trajo 100 personas a ver la película y el día de hoy se ha ganado tanto en dinero y además un premio ni sé qué. Entonces estamos trabajando mucho en encontrar estos incentivos para la comunidad para que realmente se conviertan en promotores de verdad. Amigos de Cultura FM, esta mañana estamos junto a Arturo Yepes y estamos hablando sobre la propuesta que lanzaron recientemente Touché Premier, esta plataforma de cine streaming que lo están haciendo conjuntamente con Multicine. El primer paso que ellos han dado ha sido con Sumergible de Alfredo León León, con un elenco bastante importante, elenco internacional, y la historia también atrapa mucho. Ese es el primer paso. ¿Cuáles serán las siguientes acciones que ustedes buscan hacer con esta plataforma? La intención es que, como estamos hablando de estrenos, que cada semana nosotros vamos a ir dándole novedades y sorpresas a la audiencia, ¿no? La semana pasada hicimos el 3x3, que fue estrenar dos películas, reestrenar dos películas que ya habían estado en cines. La primera película de Alfredo León, que fue Mono con gallinas, y la última película de Sebastián Cordero, que es uno de los productores de Sumergible, que se llama Sin muertos no hay carnaval. Y básicamente tú por el precio del ticket de sumergible podías ver las tres películas. Y la idea es que cada semana nosotros le vamos a ir dando nuevos contenidos a la audiencia. Lo que queremos es, digamos, es un trabajo paralelo, ¿no? La comunidad se construye con contenido, ¿no? Y el contenido tiene que ser consumido por una comunidad. Entonces, la idea es seguir alimentando la plataforma de contenido. Por ahora, ustedes entran y van a ver sumergible por esta semana. Pero la idea es que poco a poco vayamos trayendo nuevos proyectos, nuevas películas, que la gente pueda entrar y no solamente tener una opción, que pueda tener una diversidad de opciones. Sí queremos diferenciarnos a cualquier otra plataforma de streaming con el hecho de que la premiere, la película que está de estreno, es la película, es el ticket de oro, ¿no? Esa es la película central. Y la idea es mantenerla en el tiempo para que pueda generar el retorno que requieren los productores de esa película. Pero alrededor de esa película van a ir girando otros contenidos hasta que tengamos un nuevo estreno. Pero su enfoque será entonces lo nacional, lo ecuatoriano, ¿o pensarán a perspectiva también ya ir viendo algo en la región, en Latinoamérica? Estamos en conversaciones como parte del concepto de la plataforma, es el estreno simultáneo y además la promoción, el promover que la película está en el cine también. Estamos en conversaciones ahora con la gente de Cine Colombia en Colombia, porque la película sumergible es una coproducción con Colombia, ¿no? Y a ellos les pareció muy interesante el planteamiento, al igual que Multicines. El momento que se estrene la película en Colombia, lo haremos a través también de nuestra plataforma para Colombia específicamente. Y asimismo, la idea es poco a poco ir encontrando contenidos de la región que tienen los mismos problemas que nosotros. El cine latinoamericano siempre ha sufrido de la distribución. Y creo que puede ser un factor bien interesante el hecho de que exista esta plataforma, que por ahora te digo, es una cosa chiquita, es un experimento que estamos haciendo con Sumergible. Pero creo que es tan valioso lo que se está logrando y tan valiosa además en sí misma la película, que podemos hacer que esto crezca y se convierta en un modelo no solamente para Ecuador, sino para la región. Bueno, eso en cuanto a esta oportunidad que ustedes han encontrado en cuanto a la distribución y la difusión del cine. Pero ya en los términos más generales, universales del audiovisual ecuatoriano, ¿cómo tú evalúas el 2020 para los realizadores del cine? Un año muy complicado, creo que para todo el mundo, no solamente para la realización audiovisual, pero específicamente en el caso del audiovisual y del cine, es un trabajo de gente, de comunidad, de encuentro, de cercanía, ¿no? Y eso frenó muchísimos procesos, ¿no? Frenó muchas producciones, muchas cosas que se aplazaron, pero al mismo tiempo yo sí creo que los problemas, los obstáculos nos obligan a ser más creativos, ¿no? Nosotros mismos en Touché filmamos una película en diciembre de este año, del 2020. La película que se va a estrenar este año que viene, este año que estamos ahora, más bien dicho, hacia el final del año. Y lo que tuvimos que encontrar es la manera de hacer que sea viable con todas las maneras, con todos los protocolos de bioseguridad del caso, ¿no? Sin poner en riesgo a nadie. Creo que cuando uno hace lo que le apasiona y cuando además hay la necesidad de hacer, y eso creo que es lo más bonito del mundo audiovisual del Ecuador, que la gente necesita hacer. No lo hace por obligación, no hacemos películas porque nos obligan o porque ganamos dinero solamente de eso o qué sé yo. Hacemos películas porque necesitamos contar historias y obviamente que esto tiene que ser una industria y tiene que ser negocio, pero al mismo tiempo hay una pasión bien grande detrás de eso y eso hace que se mueva y que las cosas salgan y funcionen. O sea, hay un montón de producciones que se han hecho en casa, gente que ha lanzado sus series web, filmadas a través de estos aparatos y utilizando Zoom como plataforma para grabar. Nosotros mismos hicimos varios proyectos así. Entonces yo te diría que ha sido un año muy duro para todos, para el mundo audiovisual también, pero es un año también que nos ha obligado a vernos realmente dónde estamos y qué necesitamos hacer para que esto funcione, y funcione como lo que es en otras partes del mundo, una industria cultural, ¿no? Que tiene unos valores y una capacidad de traer un retorno concreto, físico, económico, pero además de traernos un retorno emocional, cultural, intelectual, etcétera. ¿no? Entonces, vean la película, copien este link que va a estar siempre ahí encima del video y compártanla con la gente. Y ustedes van a poder ver arriba a la derecha de la plataforma, hay un botón que dice mi cuenta. Cuando entran ahí, van a ver el ticket que han comprado, porque como tienes el ticket que te da también entradas al cine, o el ticket solamente de renta, el de entradas al cine te cuesta $8, que te da dos entradas, y la renta, y el de la renta solamente cuesta $4.50. Cuando entras a mi cuenta, vas a poder ver ahí y te va a decir referidos. Y ahí te va a aparecer la cantidad de gente que ha entrado con tu link y la cantidad de dinero que has generado. Cuando tengas ya $10, tú vas a poder reclamar en efectivo, y si no, vas a poder usar ese saldo para seguir haciendo compras en la plataforma. Entonces, de aquí en adelante ya podrías tener cine gratis el resto de tu vida. Cine de calidad gratis el resto de tu vida, si es que te va bien con la promoción. Bueno, hay mucho para ir trabajando ahí. Y bueno, esto ustedes lo mantendrán todo abril igual en salas de cine y en la plataforma, al menos sumergible. Sumergible va a estar en la plataforma, esperamos que hasta agosto, septiembre, ¿no? Y vamos a seguir alimentando con contenido. Probable que estemos 3-4 semanas más. Y en Guayaquil, que es la gran sorpresa, estamos por lanzar la película con el estreno, y no sé si es que voy a hacer incidente, no me han dicho que no lo diga, pero Multicines estrena salas en Guayaquil. Entonces, en el estreno de las salas de Multicines en Guayaquil va a venir con Sumergible. Le agradecemos mucho a Arturo Yepes, él es el CEO de Touché Films. Gracias por habernos acompañado y conversarnos sobre esta nueva plataforma Touché Premier. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Núcleo de Chimborazo presentan la exposición virtual Fracciones de Fases Fecundas del artista Miguel Yaulema. El escritor Marco Antonio Rodríguez menciona que Yaulema es un artista que construye la figura y reconstruye, la fragmenta, alterando el orden anatómico natural de la figura humana. Le invitamos a que se conecte con la plástica del artista que parte del expresionismo y cosmovisión imperante, juzgando lo absurdo de cierta realidad, la posición de las cosas y el ser humano en el planeta y en el placer estético. El miércoles 21 de abril a las 7 de la noche, a través de las plataformas digitales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Radio 100.9 de Cultura FM. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Buenos días, amigos oyentes de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos rápidamente, estamos en la jornada correspondiente hoy a este martes 20 de abril del año 2021. Estamos haciendo la previa de lo que será la Galería Nacional Virtual en una nueva edición, en lo que será la novena exposición precisamente, y vamos a hablar junto al maestro que nos presenta la denominada Fracciones de Fases Fecundas, es del artista Miguel Yaulema. Miguel está conectado esta mañana acá con nosotros para dialogar sobre lo que son sus obras, su trabajo pictórico, su historia en el mundo del arte y la cultura precisamente. Miguel, le queremos agradecer por estos minutos que usted comparte acá con nosotros para los oyentes de Zona Cultura. Si nos cuenta más entonces sobre su perfil, ¿desde cuándo ese gusto particular suyo por la pintura, por la plástica, Miguel? Buenos días y bienvenido. Buenos días, estimados personas de la Casa de la Cultura Matriz de Quito. Mis trabajos iniciaron prácticamente por allá por 1962, cuando empecé a formarme en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Guayaquil. Pero a partir de 1964 yo ya empecé a hacer exposiciones, personal y en grupo también, ¿no? Allí fue mi comienzo, sí. Perfecto. Maestro, decimos nosotros que cada artista que pasa por aquí nos cuenta cuáles son la fuente de donde nace la inspiración. Muchos nos hablan de sus territorios, de sus familias o de situaciones particulares. En su caso, Miguel, ¿cuál ha sido su fuente de inspiración para sus obras? Bueno, indudablemente la fuente de inspiración para mis obras al inicio ha sido nuestro país, nuestra región de donde uno proviene, pues temas como paisajes, temas del ser humano, en mi caso, el campesino, después de ciertos problemas sociales, ciertas vivencias del ser humano. Ha sido siempre mi fuente hasta el momento. ¿Cómo ha sido, Miguel, ese nexo que usted ha tenido con nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, con nuestro núcleo de Chimborazo, precisamente, ese trabajo en conjunto y que también ahora usted lo lleva a ser el representante de esta zona de nuestro país en esta Galería Nacional? ¿Cómo es el trabajo con el núcleo, Miguel? Pues el trabajo con el núcleo es bastante exitoso, porque personalmente me han dado cabida para exponer mis obras. También en las actividades con otros artistas he podido participar formando el jurado de calificación para los premios. Y bueno, es admirable como la institución, en este caso el Núcleo de Chimborazo, con recursos económicos limitados puede desarrollar muchas actividades, lo cual es admirable, ¿no? Entonces yo aprecio mucho eso y eso también como artista a uno lo motiva también, ¿no? Continuar, aunque puedo decir que yo estoy realmente aquí en nuestro país en una estadía así de paso, ¿no? Porque mi lugar de residencia permanente es en Alemania. Sí, pero aquí cuando llego estoy siempre en actividad, he hecho exposiciones en Guayaquil, aquí en Riobamba, he participado en exposiciones itinerantes también. Y sí, de la Casa de la Cultura, cuando uno necesita apoyo en ciertos momentos, pues están ellos, hacen lo que esté a su alcance. Claro, queremos nosotros citar para que los amigos oyentes conozcan más sobre la vida, la obra, la trayectoria, el arte pictórico de Miguel Yaulema. Queremos citar una frase del escritor, expresidente de la Casa de la Cultura, Marco Antonio Rodríguez, sobre la obra del maestro, y él dice: el artista construye la figura y reconstruye, la fragmenta alterando el orden anatómico de la figura humana, con criterios de exageración que, según Yaulema, sin tal actitud en su arte, no hay nada nuevo que decir. Este es un criterio que nos entrega Marco Antonio Rodríguez a nuestra dirección de museos, pero queremos saber cuál sería su análisis, su criterio sobre esta frase de Marco Antonio Rodríguez, que también sabemos lo conoce a usted, Miguel. Así es. Precisamente trabajos se ha destacado en el extranjero por estas circunstancias de presentar mi obra en sentido inverso. Una idea que me ocurrió en Guayaquil a un estudiante. Yo trataba de había invitado a mis condiscípulos que me visitaran y preparé yo mis obras en mi taller, pero poniéndole diagonal. Allí empecé a meditar, ¿no? ¿Qué tal si lo pongo al revés? A lo mejor me da otro sentido de la obra. Y así fue. Cuando yo llegué a París, allí maduré un poco más la idea. Luego ejecuté un par de obras y, bueno, tenía que hacer un paréntesis hasta recapacitar bien, pensar bien lo que iba a hacer, en qué mundo iba a entrar. Bueno, empecé allí y me trasladé a otro país ahí en Europa. Finalmente me asenté en Berlín. Inclusive estuve allí en un curso de ampliación de estudios en la Escuela de Artes. Y después de esa estadía allí, ya pues yo renuncié a continuar en la escuela porque quería trabajar ya con las galerías, entrar ya al mundo profesional, ¿no? Ya. Bueno, eso es la parte estética, sí, simplemente emociono a yo mismo y al público así con esta figura, pero vamos a la parte ya medular, a la parte de fondo, si estoy presentando una realidad estéticamente, pero tiene que haber también en el fondo otra motivación, y eso fue que ciertas realidades que la vemos lógicas así, superficialmente, ¿no? La consideramos real y se acabó, pero si ponemos a meditar en esas realidades, se encuentra que se contradice, que en esa realidad que la percibimos en primer plano esconde algo en el fondo. No es lo mismo yéndose al fondo, porque si alguien le dice, mira, esto es así, yéndose a percibir de otro ángulo, pues los resultados son otros, no está diciendo otra cosa, ¿no? Claro. Pues si alguien le dice soy tu gran amigo, en el fondo no lo es. Y allí partí yo con esto, ¿no? De que la realidad como le vemos, no es la perfecta, no es la real. Y allí que empecé yo a reforzarme en esa idea y a salir adelante con esto. Ya también adaptándole a la idea, a la figura. Empiezo allí a desarmar la realidad, a descomponer la realidad, que la conformo nuevamente, pero esa ya nos da una nueva realidad. Exagerada, sí, claro, exagerada. Pero yo considero que en el arte, si no hay exageración así, al menos para mí no hay nada nuevo, no habría nada nuevo que decir, ¿no? Entonces, eso es esas dos partes, ¿no? La parte estética y la parte un poco filosófica, sino es lo que el contenido de mi obra. Claro, maestro, queremos saber cuál es su criterio, su óptica sobre esta participación que vamos a tener a disfrutar mañana con usted en la Galería Nacional Virtual en esta novena edición. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué opina sobre este espacio que ha creado la institución para que los artistas de los 24 núcleos provinciales muestren su obra ya no solo a nivel de las ciudades, de las provincias, sino a nivel país con el presidente Camilo Restrepo a la cabeza? ¿Qué opinión le merece este trabajo, maestro? Pues para mí me parece formidable, dada la circunstancia, sobre todo que estamos aquí con la pandemia, ¿no? Que no se puede hacer exposiciones físicas, presenciales, así, ¿no? Pues es una idea formidable, y quisiera que una vez pasado este problema de salud, sí deberían continuar con estas acciones, ¿no? Porque no es suficiente presentar en la galería, en el museo, físicamente así, ¿no? Y porque va el espectador el día de la inauguración, después muy poca gente, así, ¿no? Pero esto de la Galería Nacional para exposiciones virtuales me parece fantástico y una oportunidad para llegar al público más numeroso, ¿no? Más concluyente para dar a conocer la obra de los artistas y al artista mismo, ¿no? Pues es, para mí, es digno de aplauso, ¿no? Esta iniciativa, y que sigan adelante, que continúen, ¿no? Es mi conclusión. Claro, para que el público se anime, para que el público quiera conocer más sobre su obra, maestro, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué cuadros, qué exposición usted nos presenta, maestro, en una idea que usted le deje al público con estas fracciones de fases fecundas? ¿Qué va a encontrar el público? La obra que se va a presentar en manera virtual son reproducciones en fotografía de obras desde mis inicios, etapas o fases que yo llamo, pues realmente de todos los tiempos de mi carrera, ¿no? Pues desde 1962, 64, así, ¿no? Hasta la actualidad. Así, no hay una secuencia así completa, ¿no? Sino son fases en diferentes momentos, así, ¿no? Sí, pues ahí se va a apreciar una parte nada más de lo que he venido haciendo en arte, tanto en escultura como en pintura, ¿no? Pues verán los cambios que ha habido de una fase a otra, ¿no? Porque estas fases se ha hecho en varias décadas, ¿no? Entonces, para mí es imposible quedarme en una sola línea trabajando toda mi vida, ¿no? Entonces, van a ver, el público se le está brindando así trabajos de diferentes épocas. Claro. Espero que puedan juzgar y, pues, bueno, algunos lo aceptarán, otros no aceptarán, pero eso es del arte. Uno trabaja para uno primeramente, luego para participar al público, ¿no? Y al público no se le puede obligar, no se le puede decir acepta esto, porque cada cual lo aprecia de acuerdo a su manera de pensar, ¿no? A su cultura. Entonces, unos estarán de acuerdo, otros no. Pero en sí, yo presento lo que yo puedo hacer. Perfecto. Queremos agradecerle mucho, maestro, por estos minutos que usted ha compartido con nosotros acá en el espacio informativo de Zona Cultura. Como decimos, amigos, el artista ecuatoriano Miguel Yaulema nos acompañará mañana en la novena edición de esta Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Él es pintor, escultor, grabador revolucionario de las formas, inició sus estudios en la Escuela Municipal de Bellas Artes en Guayaquil y tiene varias exposiciones, como ya lo hemos detallado en estos minutos, conociendo, acercándonos mucho más a su perfil, a su historia, a su trayectoria y principalmente a esta exposición que tendremos el día de mañana. Maestro, cerremos nada más invitándole, reiterándole esa invitación al público, a sus amigos, a sus familiares, a conocidos, para que todos nos sumemos mañana a esta exposición virtual con estos medios que tenemos ahora donde se ha trasladado el arte y la cultura. Mañana, para que lo acompañen a esta novena edición de la Galería Nacional Virtual, su exposición, maestro, los micrófonos para usted. Les agradezco a la institución, a todos los que la conforman, y una vez más les digo que es una acción muy acertada. También al público para que estén atentos a lo que se presenta, no solamente esta vez a mi obra, sino a los colegas que vendrán después. Y también a los que ya han pasado, ¿no? Porque se puede entrar y admirar las obras que ya se han presentado de otros colegas, ¿no? Bueno, espero que el público esté atento y vaya interesándose, conociendo a los artistas, que tenemos muy buenos artistas aquí en nuestro país, ¿no? Y lo que faltaba, pues como que se está complementando ahorita con estas exposiciones virtuales, que es, como digo, un acierto de la institución. Les agradezco por todo y espero éxitos en lo que están llevando adelante. Gracias. Gracias, le decimos a usted, maestro. El día de mañana, entonces, amigos, no se pierdan la novena jornada de la Galería Nacional Virtual. Vamos a tener al presidente Camilo Restrepo Guzmán, a nuestro compañero director del núcleo de Chimborazo, el ingeniero Guillermo Montoya, a nuestra compañera Patricia Noriega de la Dirección de Museos y, por supuesto, la voz del artista, el conocimiento más sobre sus obras con Miguel Yaulema, que nos presenta Fracciones de Fases Fecundas mañana a partir de las 19 horas. Gracias, Miguel, por estos minutos. Le quedamos muy agradecidos y le enviamos un fuerte abrazo. Buenos días, Miguel. Gracias, muy amable. Pase bien. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les hacemos la cordial invitación para que nos acompañen hoy a las 7 de la noche. A través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tendremos la presentación del proyecto Cantando a la Esperanza y la Vida. Y precisamente estará con nosotros Reminiscencias Chimboracenses, rindiendo tributo a la música ecuatoriana y también a agrupaciones que han ido dejando huella a través del tiempo. Ellos son del núcleo de la Casa de la Cultura de Chimborazo. Así que recuerde, hoy, 7 de la noche, están cordialmente invitados e invitadas. Y el día de mañana, 7:30, tendremos una invitación para usted para que nos siga acompañando en su espacio de Zona Cultura. ¡Hasta la noche! Momento de cierre, les mandamos un fuerte abrazo a toda la audiencia que siempre está pendiente del acontecer artístico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del país.